tengo sed. Te necesito para beber tu sangre, convertirme en parte de ti y ser algo o parte al menos, porque no soy nada, no soy nada escribiendo lo vivido, soy sudor y lágrimas, no soy nada ante un todo que me mata. Quiero tu sangre porque muero, porque muero. Tengo sed, yo solo quiero seguir con este infierno y someterme a tu condición y ser algo o parte al menos, porque no soy nada, no soy nada escribiendo lo vivido, soy sudor y lágrimas, no soy nada.